Hola, ¿cómo les va? ¿Quién les habla? Sebastián. Quiero presentarles mi nuevo trabajo que lleva como título Vuelve el monstruo, donde puse, más allá de mi corazón y de mis ganas de siempre, puse un afecto muy, muy especial en este compacto. Espero que se diviertan, que la pasen bien. Hay algunos temas lentos también, hay una sorpresa dentro del disco. Y bueno, quiero mandarles un saludo muy grande a mi amigo Antonio Ríos, con el cual hemos grabado El Torero. Así que les mando un cariño grande. El tema de punta es Cariñito, no pares de bailar. Y bueno, ya el título se lo está diciendo. No pares de bailar. Muy pronto, si Dios quiere, voy a andar con ustedes visitándolos personalmente, estrechándole mi mano y deseándoles lo que ustedes se merecen. Muchas felicidades. Chao, hasta siempre.